Un hombre se levanta temprano, temprano antes de que salga el sol. Hace frío, hace calor, igual se levanta y se va a su trabajo. Trabaja arduamente, arduamente para ganarse el pan de cada día y sostener a su familia de una manera decente. Y se esfuerza en su trabajo para no dar problemas y para cumplir con sus deberes de una manera bien hecha, y alguien de sus compañeros le tiene envidia y entonces lo reporta a Migración y Migración lo arresta y lo deportan. ¿Qué hizo mal? Una mujer respeta a su marido, trata de servirlo y de cumplir con lo que debe de hacer. Pero un día se empieza a sentir ella mal, así que va al médico, le hacen estudios y el doctor le dice: lo siento señora, usted está infectada de una enfermedad de transmisión sexual incurable que puede ser mortal. ¿Qué hizo esa mujer para merecer eso? Solo basta ir aquí, no muy lejos, ni siquiera una hora de camino, y hay hospitales donde hay cientos de niños enfermos de cáncer. ¿Qué hicieron ellos para merecer eso? ¿Qué hicieron? Y así podría seguir con la historia de incontables ejemplos de personas que hacen lo mejor que pueden y luego sufren cosas terribles. ¿Qué culpa tuvo una familia de mandar a su hijo a la escuela? Su hijo echándole ganas a los estudios, lo mejor que podía, un alumno dedicado, sale de la escuela, camina hacia su casa y en el camino lo alcanza un carro de un desconocido, de dos desconocidos que ni lo conocen, que sacan la pistola por la ventana y le dan un tiro, porque son miembros de una pandilla y para entrar a la pandilla le dijeron: tienes que matar a un desconocido, y lo matan. ¿Por qué la gente que trata de hacer el bien sufre? Incluyendo los cristianos. El tema de hoy tiene la meta de hablar un poco acerca de las incertidumbres que hay en el corazón de un cristiano, de un creyente que trata de agradar a Dios y aún así, a veces que no encuentra respuestas. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de enseñanzas que yo he titulado Héroes. He completado una serie que llamé Inicios. El propósito es que tengamos un panorama general de lo que la Biblia nos enseña. Si nosotros estudiáramos la Biblia de manera progresiva, nos daríamos cuenta que en los primeros 11 capítulos del primer libro de la Biblia, que se llama Génesis, Génesis 1 al 11, se nos ha dado a conocer los inicios de muchas cosas importantes. Ya vimos los inicios del universo, los inicios del ser humano, los inicios de la familia, los inicios de los problemas. Luego, el reinicio de todo a través del diluvio. Y luego vimos los inicios de las naciones. Ya se nos habló de los inicios. Ahora vamos a entrar a una segunda etapa de información en la historia de la revelación de Dios. Esta etapa nosotros la conocemos normalmente en los libros de estudio bíblico como la época de los patriarcas. Patriarcas, diga patriarca. Los patriarcas eran personas sobresalientes que llegaron a conocer a Dios en esa época entre el diluvio y el inicio del pueblo de Israel. Estas personas conocían un poco de Dios y lo adoraban y trataban de guiar a sus familias por el camino de la verdad. Y en las siguientes semanas vamos a conocer la historia de varios de estos patriarcas, hasta que lleguemos al último de los patriarcas. Especialmente vamos a prestar atención a la línea de Abraham, el más importante de todos los patriarcas, su hijo Isaac, y después los hijos de Isaac fueron Esaú y Jacob, especialmente Jacob, al que Dios le cambia el nombre y lo nombra Israel. Y después de Israel tuvo 12 hijos, que también se conocen como los 12 patriarcas. Y el libro de Génesis presta una especial atención al penúltimo de los 12, que se llama José. Génesis 1 al 11 nos habla de los inicios, y Génesis 12 a Génesis 50 nos habla de los patriarcas. Cada una de esas personas llegaron a ser un ejemplo en algún sentido para nuestras vidas. Un ejemplo especial. Yo los llamé los héroes, porque en contraste con los héroes de los que nosotros leemos en las historietas y en las películas y en los cuentos, donde son personas con poderes sobrenaturales, vamos a descubrir que los héroes de la Biblia no tienen poderes especiales. Eran personas que sufrían de los mismos retos y cuestionamientos que muchos de nosotros vivimos, pero que de alguna manera llegaron a sobresalir por alguna virtud. Y vamos a aprender de la vida de estos héroes de la fe lecciones para nuestra vida del día de hoy. Todos los patriarcas que se nos mencionan en la Biblia se concentran mayormente en el libro de Génesis, excepto uno. Y ese es Job, y es por el que vamos a empezar el día de hoy. Yo llamo el título de hoy, la primera de las series, Héroes, y hoy vamos a conocer a Job, héroe de paciencia. Hoy voy a responder a tres preguntas con relación a la vida de Job. Tres preguntas muy claras. En primer lugar, vamos a ver quién era Job. En segundo lugar, vamos a ver qué le sucedió a Job. Y por último, vamos a responder a la pregunta, ¿qué lecciones nos enseña la vida de Job? Job, vamos a ver quién era Job en los primeros cinco versículos del capítulo 1 de Job. Dice ahí, versículo 1, hubo un hombre en la tierra de Uz. La tierra de Uz estaba situada al sur de lo que los israelitas llamaban la tierra prometida. No se sabe a ciencia cierta quién escribió el libro de Job. Muchos piensan que fue Job mismo y solamente se agregó al final su muerte, porque al final del libro termina mencionando que él fallece. Pero dicen, ay, ¿se murió Job? Sí, se murió, fíjense. Ok. Job, dice el Talmud judío, es decir, la tradición más popular entre los judíos, atribuía el libro de Job a Moisés. Sabemos que Job fue un patriarca porque cuando él vivió, todavía no había un sistema de sacrificios en el templo como existió hasta los tiempos de los israelitas. Entonces, yo les dije que en la historia de la revelación de la Biblia tenemos los inicios, Génesis 1 al 11, los patriarcas, Génesis 12 al 50, todo el tiempo que existe hasta que llega Moisés en Egipto y ahí empieza la historia del pueblo de Israel. ¿Me están siguiendo? Ahí en Éxodo. Después, desde Éxodo hasta el final del Antiguo Testamento, es toda la historia del pueblo de Israel. Y ya llegamos al Nuevo Testamento, y después del Nuevo Testamento viene la era de la iglesia, en la que todavía estamos. Y después, al final, vienen los tiempos del fin. Y ese es un resumen de toda la historia de la Biblia. Así que ya pasamos la primera etapa. Ahora vamos a entrar en la de los patriarcas, los héroes. Dice que Job vivía en la tierra de Uz, y la tierra de Uz estaba al sur de lo que los israelitas llamarían la tierra prometida. Era un hombre muy especial. Dice el versículo 1 que él era temeroso de Dios. Bueno, dice que era perfecto, la Biblia Reina Valera, pero como lee la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas o la Reina Valera actualizada, en lugar de decir perfecto, sería mejor leer que era un hombre intachable, ¿ok? Intachable. Ya vamos a ver más adelante que Job reconocía que era pecador, así que no era perfecto en el sentido de que nosotros entendemos la palabra perfección. ¿Me están siguiendo? Porque no hay nadie perfecto, pero era un hombre intachable, un hombre recto, temeroso de Dios. La frase temeroso de Dios en la Biblia también se usa a través del adjetivo piadoso. Es decir, Job era un hombre intachable, un hombre piadoso. Piadoso significa temeroso de Dios. ¿Qué significa piadoso? Entonces, la próxima vez que usted oiga la palabra piadoso, significa que es una persona temerosa de Dios, una persona que todo el tiempo en su conciencia sabe que Dios existe y él se comporta con respeto ante Dios, aunque nadie más lo mire. Ahí se nos dice en un resumen quién era Job. Era un hombre sobresaliente y además era un hombre próspero. Porque dice el versículo 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. En el simbolismo de la numerología bíblica, el 7 y el 3 son números de perfección. 3 como el número de las personas de la Trinidad y 7 es el número de la perfección. El hecho de que él tuvo 3 hijas y 7 hijos quiere decir que era un hombre pleno. Y luego dice en el 3, su hacienda era de 7,000 ovejas. Las ovejas hablan de provisión. Las ovejas daban lana, que era de donde se hace ropa, y daban leche, queso, comida. Es decir, él era muy próspero en cuanto a recursos para la manutención de su vida y de su familia y de los que le rodeaban. 3,000 camellos. Los camellos eran el instrumento de transporte, los medios de transporte. Hoy diría, tenía 3,000 Camaros, Corvettes, tenía 3,000 Harley Davidson, tenía de todo, 3,000, imagínese. Nosotros no tenemos ni siquiera un vehículo para cada día de la semana. Él tenía uno para cada día de cada 10 años. Un camello diferente. Camellos con pezuñas cromadas. Bueno, qué sé yo que tenía Job, estaba tremendo de camellos. 500 yuntas de bueyes. Y 500 asnas y muchísima servidumbre, muchísimos esclavos. Es decir, su poder laboral era incomparable. Vamos a ver más adelante que Job era agricultor. Hay un pasaje en el libro de Job donde dice que él sembraba sus surcos y todo eso. Él era agricultor y con 500 yuntas, imagínense. 500 yuntas, muchas asnas y un montón de esclavos. Este era un magnate, literalmente. Un magnate. Y era un magnate porque Dios lo había bendecido. Adelantándome un poco, voy leyendo ahí adelante. Si usted se fija en el versículo 10, ¿no has hecho tú una valla alrededor de él y de su casa? Y de todo lo que tiene por todos lados, ¿has bendecido el trabajo de sus manos y sus posiciones has aumentado en la tierra? En otras palabras, ahorita vamos a ver quién está diciendo eso, pero Dios es el que había bendecido a Job. La piedad que Job tenía por Dios, Dios se la devolvió con bendición en su hogar y en sus posesiones y en su producción. ¿Están siguiendo la línea del pensamiento? Este era un hombre tremendo. No solo era un hombre recto, un hombre íntegro, intachable, sino que además era un hombre próspero y no solo alcanzaba su piedad para él mismo, pero era tan piadoso que le preocupaba la piedad de sus hijos. Fíjese lo que dice versículos siguientes. 4. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno. Eran 10 hijos. E invitaban a sus 3 hermanas, bueno, 7 varones. Invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por ellos y los santificaba, levantándose temprano, o sea, por la mañanita. Ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Fíjense bien, Job hacía algo especial. Los hijos celebrando y él preocupado diciendo, quizás mis hijos han ofendido a Dios. Ya en la fiesta a alguno se le pasa la mano y dice necedades. Entonces Job sabía cómo se remediaban los pecados. ¿Qué hacía él para remediar los pecados? Ofrecía holocaustos. ¿Recuerdan lo que aprendimos en la serie Inicios? Ellos sabían que la forma de reconciliarse con Dios era un inocente moría en lugar de los pecadores. Y como Job tenía ovejas en abundancia, él iba y cada día lo primero que hacía en la mañana era su devocional, como se hacía en aquellos tiempos. O sea, ¿qué hacía? Se reconciliaba con Dios y su familia, intercedía por su familia, sacrificando un inocente para que los pecados de ellos fueran perdonados. Hoy nosotros sabemos que Jesucristo es el Cordero de Dios, que se ofreció en la cruz para quitarnos nuestros pecados. Pero antes de Jesús, era a través de sacrificios de animales. ¿Me están siguiendo? Así que este era un hombre piadoso y piadoso por su familia. Pero de pronto se nos va a abrir una escena diferente. Y a partir del versículo 6, del versículo 6 hasta el versículo, hasta el versículo 2, del capítulo 2, versículo 10, se nos va a demostrar que a Job le suceden una serie de calamidades. Ahora quiero que sepan que lo que vamos a leer a partir del versículo 6 de Job, Job no lo supo. Nosotros que somos los lectores del libro, a nosotros se nos abre el telón de algo que empieza a suceder en la esfera celestial. Ya se nos dijo algo que estaba pasando aquí en la tierra, Job y su trabajo y su familia, y ahora se nos abre el telón de algo que sucede en el plano espiritual. Versículo 6. Un día, los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Los hijos de Dios son los ángeles. Y el Señor dijo a Satanás, y aquí va a haber una serie de diálogo, para no decir debate, donde Dios se toma la palabra. Ahora, ¿está diciendo, pastor, que el diablo todavía puede entrar a la presencia de Dios? Pues yo no sé si todavía puede entrar, pero podía. Después de la caída, Satanás todavía tenía acceso a la presencia de Dios. Y no es el diablo el que empieza una conversación, es Dios. Y Dios va a presumir de Job. Dice el 6, el 7. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de lo más profundo del infierno. ¿Eso dijo? ¿Están leyendo la Biblia? ¿De dónde? De la caverna más humeante de azufre del infierno. ¿Eso dijo? De rodear la tierra. ¿Y andar por dónde? Nosotros a veces pensamos que el diablo pues está en el infierno, allá castigando a los perdidos. No, en el peor de los casos, allá en la cantina. Pero la Biblia dice que el diablo, en los tiempos de Job, estamos hablando en los tiempos de los patriarcas, 2000 años antes de Cristo, Satanás ya le había dado varias vueltas a la tierra. Si tú le sumas eso, todos los miles de años que han pasado, eso es 2000 años antes de Cristo, ahora estamos 2000 años después de Cristo, quiere decir que el diablo conoce la tierra. Y no dudes que conoce Tracy. Es más, me que en Stockton tiene una sucursal. Ah, pastor, ya dicen los de Stockton, no se meta con nosotros, ¿verdad? No, en Oakland, ¿verdad? El diablo conoce la tierra, conoce los lugares. Ahorita vamos a ver que el diablo también conoce a Job. Dios conoce a Job por nombre y el diablo también. El diablo también. En serio, yo sé que el diablo conoce a Tracy. Ahí nadie dijo amén, ¿verdad? Sí, fíjense. Y dice la escritura allí, versículo siguiente, en el 8. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones has aumentado en la tierra? Pero extiende tu mano ahora y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Y Satanás, Dios empieza a alardear de Job. Le dice, ¿ya te fijaste? ¿Te fijaste en Job? Job es uno de los que me temen. Dice, ah, sí, qué fácil, pues todo lo bendices. Has puesto un cerco de protección alrededor de él. Escuchen bien lo que Dios puede hacer por sus hijos. ¿Poner un cerco de protección? ¿Cómo es eso? Yo no sé. Pero Dios puede hacer eso por los suyos. Y el diablo lo reconoce. Dice, sí, pues no me le puedo arrimar. Porque tú lo tienes bien guardado. Por este arcangelote. Yo no sé si pensó en eso, ¿verdad? Protegido con ángeles o qué. Pero el diablo reconoce. Y dice, además el trabajo de su mano, todo bendices. Pero quítaselo y vas a ver si no maldice en tu misma cara, en tu misma presencia. O sea, le está diciendo, está acusando a Job de ser un interesado, un convenenciero. De adorar a Dios solo porque le va bien. Entonces, Dios permite que el diablo se dé cuenta y compruebe que no es por interés. Entonces, Dios le da permiso al diablo de tocar a Job. Shhh, ¡qué tremendo! ¿Sabes qué? Jesucristo nos enseñó en el Padre Nuestro. Señor, enséñanos a orar, Mateo 6. Y Mateo 6, 13, al final del Padre Nuestro, Jesucristo dijo, y cuando oréis, digan también, dice, no nos metas en tentación, más que, líbranos del mal. Y en griego, no solo dice mal, dice, líbranos del maligno. Vean la nueva versión internacional, lo traduce más fiel al original. Líbranos del maligno. El maligno es uno de los nombres de Satanás. Job no sabía el Padre Nuestro. Tú sí sabes. Job no pudo orar, decir, Padre, no permitas que el maligno, el Satanás, el adversario significa Satán en hebreo. No permitas que Satán me haga daño, por favor. Líbrame del maligno. Así que Satanás se aprovecha y dice, lo hace por conveniencia. Entonces Dios le da permiso a Satanás. Ahí en el versículo 11, 12. Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Dicho en otras palabras, te doy permiso que le hagas daño a lo que tiene, pero a él no lo vas a matar. Entonces regresa la escena a la tierra. ¿Hasta aquí están siguiendo la línea? Dice el versículo 13. Y aconteció que un día, en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y dijo, los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. Los sabeos son los que vivían en el país de Sabá, al sur de Egipto. Eran bandas armadas que asaltaban a la gente. Y dice, vinieron los sabeos, atacaron, se llevaron tu ganado y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Brínquense al 17. Mientras estaba este hablando, vino otro y dijo, los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Job no sabe, lo único que él le dice en él, aquí hay grupos de personas violentas que atacaron tus propiedades, tus hijos y tu ganado, están bajo riesgo, tu ganado por un lado vienen los sabeos y se lo roban y matan a los esclavos, y luego tus camellos, tus medios de transporte vienen los caldeos y se lo roban, personas violentas, pero ya se nos dijo quién estaba detrás de eso, ¿quién? No todos los problemas que nosotros vemos son solo por causas humanas. Pero Job no sabía quién estaba detrás de la gente violenta. Sí, mucha gente violenta son títeres de Satanás para hacer daño y para cumplir los propósitos del diablo. El diablo usa personas violentas. Pero no solo personas violentas, también usa las fuerzas de la naturaleza. Versículo, el que me brinqué, el 16. Observen cómo dice. Mientras este estaba hablando, vino otro y dijo, fuego de Dios cayó. Fuego de Dios cayó del cielo, o sea, un rayo. Y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Versículo 18. Mientras este estaba hablando, vino otro y dijo, Job, agárrate. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor. He aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa. Esta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. No solo el diablo puede usar personas violentas, sino también puede usar desastres de la naturaleza. Un rayo, un viento fuerte. Ahora, ¿se fijaron cómo dijo la gente? ¿Fuego de quién? Fuego de Dios. ¿A quién le echó la gente la culpa? A Dios. ¿A Dios? ¿Y quién fue el culpable? Y ya empezamos a ver ese patrón. La gente empieza a echarle la culpa a Dios de lo que hizo el diablo. Imagínense a Job. En un mismo día pierde no solo su negocio y su familia y sus transportes, todo eso. Yo conocí a un hombre hace muchos años, era un hombre empresario, vivía en una ciudad industriosa muy rica que hay en México. Él era un hombre de dinero y un día hubo un giro en la bolsa de valores y él perdió toda su fortuna de la noche a la mañana. Se sintió tan abatido que agarró un rifle, se lo puso en el paladar y se disparó. Y el tiro le salió por la parte trasera del cerebro y no lo van a creer, no se murió. Quedó cuadripléjico, peor, lo que él quería era morir y quedó en un infierno en vida. Porque sobrevivió paralizado, recordando todo lo que había vivido y todo lo que hizo, y ahora además era una carga para su familia. Satanás usa muchas formas para tratar de destruir las vidas de las personas, muchas maneras, y muchas veces las personas no saben interpretar. No estoy diciendo que todos los problemas y los sufrimientos que las personas enfrentan en el mundo son causa de Satanás, pero algunos sí. Y nosotros vivimos en una generación donde nos resistimos a creer que el diablo hace estas cosas. Una vez estaba yo visitando aquí en el hospital Sutter de Tracy a un enfermo, un señor que ya no vive en Tracy, se fue a vivir a otra ciudad. Y este señor quería oír de Jesucristo. Y yo lo visité, le había estado enfermo. Le habían hecho varios trasplantes, implantes. Y yo estaba ahí visitándolo y cuando llegué, ese señor estaba ahí y me recibió y me dijo, siéntese, pastor. Y yo le quería hablar del Señor. Cada vez que yo empezaba a hablar de la Biblia con él, la máquina que le medía el pulso se empezaba a hacer ruido. ¡Pip! Y entonces venía el enfermero y me interrumpía. Decía, espéreme, algo pasa aquí. Y a hacerle todo el chequeo. Finalmente, la arreglaba. Ok, ya. Ok, vamos, ok. ¿En qué estábamos? Ah, sí, mire, le decía, mire, la Biblia dice y ¡pii! ¡Otra vez! Vino el enfermero como 3 veces y luego cambió la máquina. La cambió. Como a la 4ª vez, ya máquina nueva y todo, y vuelve a activarse la cochinada. Yo le dije a él, ya sé qué es esto. Ya sé. Le dije, espéreme tantito. Vamos a orar. Y yo oré y le dije, Señor, creo que esto es Satanás, aquí nomás metiendo la cuchara. Pero yo ordeno en el nombre de Jesús que el diablo sea callado y que sea mantenido afuera de este ambiente y que tú preserves para que este hombre escuche lo que tú quieres que escuche. En el nombre de Jesús, la desdichada máquina se cayó. Hay problemas que las personas viven que son problemas de origen diabólico. Job conocía a Dios, pero no sabía de estos asuntos que estaban pasando en el cielo. No solo eso, además de esto, problemas que tienen que ver con la violencia y problemas que tienen que ver con las calamidades naturales, también Dios le da permiso al diablo de enfermar a Job. Ahí en el capítulo 2 se vuelve a abrir la escena, el escenario en el cielo, y dice, y sucedió que un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor, y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor, dijo, de recorrer la tierra y andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondió Satanás al Señor y dijo, piel por piel, sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Escuchen bien, Satanás no puede hacer nada contra la vida del creyente sin el permiso de Dios. Por eso usted debería aprender a orar por protección. Y usted debería aprender a decir, Señor, usted mantenga protegido nuestro hogar. Y viene el diablo y el Señor le da permiso ahora de tocar su salud. Entonces su mujer, fíjense bien si el diablo no lo agarró de bajada. Porque dice que su mujer, luego viene el versículo 9, aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pero él dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Ahora el diablo no solamente lo enferma, sino que usa hasta su propia esposa para desanimarlo espiritualmente. El punto es que el diablo puede usar gente violenta, los poderes de la naturaleza y enfermedades, y hasta tus mismos seres queridos, los más allegados, para tratar de tropezar tu fe y sembrarte odio contra Dios. Pero es sorprendente la respuesta de Job. Primero en el capítulo 1, en el versículo 20, regresando, me dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, que era señal de luto, y postrándose en tierra adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Y dice el versículo 10, al final, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. En todo esto Job no pecó con sus labios. Job entendía algo. Él aprendió que todas las bendiciones, la salud, los hijos, la familia, la riqueza, los transportes, el trabajo, la productividad, todo lo que él tenía, él, cuando dijo, desnudo salí de mi madre y desnudo volveré allá. Lo que él está diciendo, todos los bienes que yo he gozado en esta vida son por la gracia de Dios, no son merecidos. Y Job, vemos, le suceden grandes tragedias de manera inmerecida en su vida. Y aún así, él aguanta la presión y él bendice a Dios. Dice la Biblia en este punto, en el versículo 11, que Job está ahí sufriendo cuando tres amigos de él, tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamanita, oyeron todo lo que le había pasado a Job y vienen y lo visitan. Y dice el versículo 13, que entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Escúchame bien, cuando tú escuches de una persona que está sufriendo mucho, cuando conozcas a alguien que está en una gran aflicción, lo que usted puede hacer por esa persona es visitarla y quedarse callada. Visítela y guarde silencio. Acompáñela. No le predique. No le diga nada por un tiempo. Consuélela, nada más esté ahí a su lado. Acompáñele en su dolor. No vaya a decir, no, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Para que la gente te mire y te diga, ¿cambiamos lugares? A ver si suena igual. ¿No? Vas y ellos, ahí están los amigos de Job y se quedan callados por 7 días. 7 días. Compañía y silencio. Compañía y silencio. Y a partir del capítulo 3, en el capítulo 3, vemos que a Job no solo le pasaron cosas afuera de él, pero también le empiezan a pasar cosas adentro de su alma. En el capítulo 3 empieza Job a decir de muchas maneras, me quiero morir. ¿Para qué nací? ¿Por qué no me morí como un aborto? Y empieza a quejarse y a decir, mejor que no hubiera vivido. Y de muchas maneras él empieza a expresar sus deseos de estar muerto. Notablemente, aunque Job expresa su deseo de morir, nunca intentó suicidarse, como hoy en día algunos hacen. Tenga mucho cuidado cuando usted está deprimido y sufriendo. Todas las ideas suicidas son demoníacas. Si alguna vez te pasa por tu mente el quitarte la vida en medio de un dolor, allí tienes que saber que Satanás se te ha acercado. En la Biblia, ni un hombre ni una mujer de fe negaron su dolor y expresaron su deseo de morirse. Muchas veces Moisés dijo, quítame del libro de la vida. ¿Para qué me dejas con vida? Elías también dijo, mejor si mátame. Job lo hizo, pero ninguno de ellos intentó hacerlo por su propia mano. Por eso cuando llegue un pensamiento suicida a ti o a alguien que tú conozcas, ora, ora por esa persona, porque Satanás está tratando de destruir su vida. Los cristianos no se suicidan. Ahora bien, la historia es muy larga y no tenemos tiempo para verla en detalle. Pero del capítulo 3 al capítulo 31, estos tres amigos de Job van a enlazarse con Job en una serie de discursos y van a empezar a debatir lo que se llama la teología de la retribución. La teología de la retribución es esta verdad, es una ley en donde dice: tú haces lo bueno, te va bien; tú haces lo malo, te va mal. Todo lo que haces se te regresa. Todo lo que siembras, cosechas. Entonces ellos estaban convencidos de esta ley, pero Dios va a usar a Job para enseñarles a ellos y a todas las personas a lo largo de la historia que hay excepciones, que hay personas que sufren sin merecerlo. Y ahí Job, después del capítulo 3, empieza el primero de sus amigos y primero le empiezan a decir a Job sutilmente: ¿sabes qué? Pues los pecadores sufren por su maldad. No le dicen a él directamente. Y va escalando, y a medida que los discursos van reciclándose, Job va diciendo: pero yo soy inocente, que Dios me diga que hice mal. Y yo me arrepentiría, él me perdonaría, pero ¿yo qué hice? A ver, díganme. Y va escalando el volumen teológico de las discusiones hasta que al final del tercer discurso, los dos amigos de Job le dicen: tú eres un pecador, robaste. Y lo empiezan a acusar con detalle de pecados. Y Job a defenderse que él era inocente. Pero en esa lucha entre los amigos de Job y Job, Job se empieza a enojar. Y eso es muy típico de los que sufren alguna desgracia. Se enoja Job y luego se confunde. Y Job se pasa de la raya porque empieza a llegar versículos en donde él empieza a decir: me gustaría tener a Dios aquí para darle cuentas y yo pedírselas a él. Y Job se empieza a pronunciar insolente. Empieza a decir: yo quisiera tener a mi hacedor aquí para que me dijera por qué me está castigando. Quiero que Dios venga. Y casi Job dice: merezco una disculpa. Y Job empieza a hablar en esos términos. Pues por más que intentan sus amigos, no logran convencerlo de que él es pecador. Y Job insiste en que quiere ver a su hacedor, a su creador. Y luego viene un personaje en el capítulo 32. Sus amigos se dan por vencido, dejan de intentar convencer a Job. Y viene este Eliú. Y a través de cuatro discursos, un personaje llamado Eliú confronta a Job y le dice: ¿sabes qué? Dios es justo y Dios es soberano. Y esto va preparando el terreno. Y cuando llegamos al capítulo 38, se le concede su petición a Job. En un torbellino se le aparece el Señor. Y ahí en el capítulo 38, rápidamente leo para ustedes. Job le dice: entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo? Con palabras sin conocimiento, ciñe ahora tus lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me instruirás. Le dice Job a Dios: yo quiero que Dios venga y me conteste unas preguntas. Y Dios se le aparece y le dice: muy bien, pero primero tú me vas a contestar a mí. Así que fájate los pantalones. Eso significa ciñete los lomos. ¿Dónde estabas tú? Y empieza Jehová a preguntarle a Job. Y le va a hacer más de 70 preguntas. Preguntas con respecto a la creación, a las cosas inanimadas que Dios ha hecho: los cielos, las estrellas, hasta la arena del mar, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Y luego le va a preguntar acerca de la creación de animales. En los capítulos 38 y 39, Dios le va a preguntar acerca de 12 animales. Y Job empieza a ser abrumado por las preguntas. No puede responder ni una. Al final, en el capítulo 40, Job da la primera respuesta. Fíjese cómo dice Job en el versículo 44. He aquí, yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Una vez he hablado y no responderé. Aún dos veces y no añadiré más. Aquí Job hace el primer reconocimiento. No, ya no voy a decir nada. Pero todavía no pide perdón, solamente se humilla. ¿Me doy a entender? Entonces dice, pues todavía no termino. Y ahora Dios le va a hablar a Job acerca de dos grandes bestias marinas. Una que se llama Behemoth y otro que se llama Leviatán. Y hay debate en cuanto a qué eran esos animales, porque en los capítulos 40 y 41, Dios describe estos animales de una forma difícil de encontrar entre los animales que hoy conocemos. Pero lo más probable es que el Behemoth era el hipopótamo y el Leviatán era el cocodrilo. Pero los describe de cierta manera que rebasa a veces las descripciones naturales. Y eso se debe a que en la antigüedad, la maldad, Job no sabía a ciencia cierta acerca de Satanás. En la antigüedad, los de la época de Job pensaban que las fuerzas malignas se asociaban con las bestias marinas del caos. Estos dos personajes de los que se habla, estos dos animales, el Behemoth y el Leviatán, sí fueron animales literales, pero al mismo tiempo eran símbolos de la maldad. Y lo que está diciendo Dios a través de esos dos capítulos es esto: Job, ¿quién se le va a parar enfrente al Behemoth y lo va a asustar? ¿Quién puede atravesar la coraza de Leviatán con una lanza? ¿Quién se atreve a desafiar a estas bestias? Solo yo, dice. Y lo que Dios está diciéndole a Job es: solo yo tengo el poder para detener el mal. ¿Tú qué puedes hacer? Cuando termina Dios de darle todas sus preguntas a Job, en el capítulo 42, la historia termina diciendo: entonces Job respondió al Señor y dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo suele ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto, como dice abajo, y me arrepiento en polvo y cenizas. Al principio Job le dijo a Dios: quiero que Dios venga, se me aparezca y me conteste unas preguntas. Ahora Job totalmente cambia de actitud, dice: perdóname, yo te preguntaré, tú me enseñarás a mí. Me arrepiento, yo hablaba lo que no entendía, dice. Lo interesante de la historia entre el encuentro de Dios y de Job es que Dios nunca le dice a Job por qué le pasó lo que le pasó. Job nunca lo supo, nunca. Dios nunca le dio el gusto a Job de saber que el diablo es que lo había agarrado para atacarlo. Y entonces Job se conforma con saber que Dios es soberano y que Dios tiene todo el derecho de hacer lo que a él le parece mejor. Termina Dios diciendo ahí en los versículos 8 y 9, dice que Dios voltea y le dice a los amigos de Job: estoy enojado con ustedes porque ustedes hablaron mal contra mi siervo Job. Ahora van a ir y él va a tener que ofrecer sacrificio por ustedes para que se aplaque mi ira contra ustedes. Y mi siervo Job orará por ustedes, si él quiere. Observen cómo lo dice el versículo 9, Job 42. Y Elifaz temanita y Bildad suita y Zofar naamanita fueron e hicieron tal como el Señor les había dicho, y el Señor aceptó a Job. Y el Señor, ahora finalmente dice el versículo 10, y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor aumentó el doble de todo lo que Job había poseído. Es una historia con final feliz. Y al final, el último versículo del libro dice que Dios le añadió a Job 140 años más de vida. El número perfecto era 7. Job no vivió 70 años más, vivió 140. Todas estas figuras es que Dios le dio el doble de lo que tuvo antes. Si ustedes leen los versículos que están en medio de ahí, van a ver que tuvo el doble de camellos, el doble de hijos e hijas, el doble de... Lo único que tuvo nada más una es la misma esposa. Así que no empiecen ahí los hombres a disvariar. Ya, el doble. No, no, no, no, tampoco. Y termina la historia de Job. Cualquiera podría pensar que la historia de Job es una leyenda. Lo interesante es que cuando llegamos al Nuevo Testamento y abrimos el libro, por ejemplo, de Romanos, en el capítulo 11, versículo 35, Job es citado. Y también en Primera de Corintios y en Santiago. Entonces, para los escritores del Nuevo Testamento que vivieron 2000 años después, Job no era un mito, era un personaje histórico. De hecho, Santiago, tratando de animar a los cristianos, escribe en el capítulo 5, versículo 11. Fíjense bien estas palabras, si me pueden ayudar. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron o perseveraron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Santiago está tratando de alentar a sus lectores que estaban en grandes pruebas a soportar, y les dice: acuérdense del ejemplo de ¿quién? De Job. Acuérdense de Job. Ahora, en la historia de Job, nosotros vimos cómo Job sufre mucho y por más tiempo del que él esperaba, y el alivio vino cuando Dios quiso. Y al final, en el tiempo de Dios, Dios le da una recompensa duplicada por haber confiado en Dios. ¿Me están siguiendo? Ahora quiero que ustedes vean, a la luz del Nuevo Testamento, lo que se nos dice a los cristianos, cómo funciona la recompensa de Dios. Santiago acaba de decir que los cristianos, cuando están bajo pruebas, pueden acordarse del ejemplo de Job. Pero en el contexto que Santiago lo está diciendo, nos deja claro cuándo es cuando los cristianos que sufren van a recibir su recompensa. Y lo dijo en el versículo 7 de este capítulo. Fíjense cómo dice: por tanto, hermanos, sean pacientes, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. En una palabra, ¿por qué sufren los buenos? Los buenos sufren porque Dios es soberano y Dios va a cumplir ciertos propósitos en el universo que rebasan tu propia vida y la mía. Cada uno de nosotros tiene una perspectiva limitada en donde el centro de mi universo soy yo, y cuando sufro yo me siento impotente y molesto porque sufro yo. Y desde mi perspectiva, que yo sufra es injusto, porque hay gente muy mala allá que no sufre, y yo, que estoy tratando de hacer lo bueno según yo, sufro mucho. Pero déjame recordarte algo: la medida de todas las cosas no soy yo. Dios tiene en el cielo, de manera imaginaria, una especie de tapiz, y Dios es un artista y está entretejiendo hebras. Hebra tras hebra, miles de millones de hebras entretejidas en un tapiz que se llama la historia. Y cada hebra tiene una longitud y un color único que se va entretejiendo con todas las demás hebras de la historia y van haciendo una obra de arte. Y cada hebra es un ser humano. Cada hebra puede protestar y decir: ¿por qué me toca ser negro aquí y luego para acá soy amarillo? Además, aquella hebra, ¿por qué es más larga esa hebra? No es justo. ¿Y por qué me toca a mí estar en la orilla y a él allá en el centro? Y todas las hebras pueden estar reclamando, porque cuando la hebra se para enfrente del espejo y dice: mira qué bonita me veo, mira, voy a hacer una curva, ay, hasta parezco ese. Y así se pone la hebra. Y cree que todo es alrededor de la hebra, ¿no? Y dice Dios: sí, tú tienes belleza incorporada y también tienes partes difíciles y oscuras y cierta duración. Pero tu vida va a cobrar un valor eterno cuando le voy a asignar su lugar en contacto y su longitud en combinación con todas las del universo. Y al final, el resultado de todo eso va a ser una obra de arte tan grande e infinita que cuando todos la vean, no van a decir: ¡ay, qué bonita hebra!, sino que la belleza de la hebra consistirá en que va a ocupar el lugar correcto, en su longitud correcta, en su tejido correcto, y toda la gente al final va a decir, ¿quién hizo esta obra de arte? ¿Quién fue capaz de entretejer todo el dolor de la humanidad a lo largo de la historia, unos más largos, otros más cortos, que no sabía que la muerte de este iba a tocar la vida de esto para después generar esto? Y al final toda la gente va a decir, ¿quién hizo esto? Y nosotros sabemos quién es el artista del universo, y ese es Dios. Cuando yo entiendo que la vida no se trata solo de mí, sino que se trata de Él, yo vivo contento con cualquier pedacito de color que a mí me toque. Y en lugar de quejarme, ¿por qué yo no tengo lo que a mí no me tocó?, sino que vivo contento con la parte que a mí me tocó. Y me consuelo con la realidad de que si a mí me toca sufrir algo y yo no entiendo por qué, yo puedo confiar en Él. Aunque yo no tenga respuestas, yo puedo confiar en Él. Porque algún día todos mis pesares y mis sufrimientos, en primer lugar, van a agregar gloria a Dios. Y segundo, van a ser doblemente recompensados, pero no necesariamente en esta vida, sino en la venida del Señor. En la venida del Señor. Por eso qué triste cuando alguien sufre tanto en la vida y no conoce al Señor. Por eso hay tanta ansiedad, porque no hay esperanza. No hay esperanza. Y todo el dolor de la gente no se redime para la gloria de Dios. La gente sufre sin entender. Pero cuando predicamos el Evangelio y podemos decirle a alguien, Cristo es soberano y nosotros existimos para rendirnos a Él. Lo que Dios quiera hacer con nosotros, está bien, Señor. Tenemos todo el derecho y toda la libertad para orar por protección, para orar por sanidad, y deberíamos de hacerlo. Y si aún así Dios permite que el sufrimiento nos alcance, hemos de decir como el apóstol Pablo, 3 veces he rogado que Dios me quite esto, pero Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, en mis tribulaciones, en mis persecuciones, en mis sufrimientos, en mis angustias, soy fuerte, porque cuando soy débil, soy fuerte. 2 Corintios 12:7-11 dice esas palabras. Si a pesar de que tú oras por protección, si a pesar de que oras por sanidad, si a pesar de que reprendes al diablo, todavía sufres, entonces Dios ha permitido que Él nos va a dar la gracia para resistir. Para resistir al final, o que nos va a dar la salida. Porque no hay ninguna prueba que nosotros podamos recibir que supere nuestra capacidad humana. 1 Corintios 10:13. O Dios te da la salida, o Dios te da la fuerza para soportar. Dios ha prometido, ciertamente vengo en breve, y mi galardón, mi recompensa conmigo. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No siempre vamos a recibir lo que esperamos en esta vida, pero sabemos que en la venida del Señor, cada quien va a recibir lo que le toque. Persevere en su fe. Cuando usted visite una persona que sufre, si la persona no le pregunta, no le atormente con sermones. Pero si la persona pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? Entonces usted puede hablar con mucho tacto y decirle, mire, no se desanime. Jesucristo murió para perdonarnos nuestros pecados. Si usted está sufriendo consecuencias de sus pecados, solo perdón, pídale perdón al Señor, arrepiéntase y pida perdón, y Dios perdona sus pecados. Pero si esto no se debe a un pecado que usted cometió, usted encomiende su alma al Señor y confíe en Él, aunque usted no vea la respuesta. Él le puede dar la fuerza para soportar y le va a dar su recompensa a su tiempo. No se desanime, no se desanime. Dios le ama todavía. Oremos. Señor, queremos darte gracias por tu fidelidad, Oro para que la esperanza de una doble recompensa cuando el Señor venga nos sostenga a todos. Y oro para que nos des la sabiduría para consolar al que sufre sin ser imprudentes. En nombre de Jesús, amén.